Jessica, esta canción compusimos para ti a pedido de tus padres por tu triste partida. Dejaste, hijita querida, porque te marchaste, dejando en mí profunda tristeza. Hoy duele aceptar tu triste partida. Tu madre recuerda tu linda carita, tus ojos bonitos, mi dulce chiquita, aquellos juguetes con que tú jugabas, los guardo en el cofre de mi corazón. Jessica, Jessica, pronuncio tu nombre, a veces sueño que te tengo entre mis brazos. Jessica, como un ángel tú apareces en mi ventana por las noches y que alegra mi vivir. Años y ya no dejaste, hijita querida, porque te marchaste, dejando en mí profunda tristeza. Hoy duele aceptar tu triste partida. Tu madre recuerda tu linda carita, tus ojos bonitos, mi dulce chiquita, aquellos juguetes con que tú jugabas, lo guardo en el cofre de mi corazón. Jessica, Jessica, pronuncio tu nombre, a veces sueño que te tengo entre mis brazos. Jessica, como un ángel tú apareces en mi ventana por las noches y que alegra mi vivir. Tus padres nunca te olvidarán, Jessica.